hace perder el control y se desconecta de todo lo que pasa a su alrededor. Solo quiere disfrutar todo lo que quiere, enfrentar su emoción, entre más fuerte mejor. Y la vida la hace cambiar mientras su personalidad resalta a cada momento en cualquier lugar. Si es difícil, yo lo sé, ser diferente y no saber dónde vas o ni siquiera en dónde vas. Ahí está, cuando acabe el show. Y la vida lo hace cambiar mientras su personalidad resalta a cada momento en cualquier lugar. Y es difícil, yo lo sé, ser diferente y no saber dónde vas o ni siquiera en dónde vas a estar cuando acabe el show. Sabe bien lo que es el dolor, pero lo guarda en su interior. Y si la ves, te pido un favor, sonríele y dile adiós. Personalidad resalta a cada momento, cualquier lugar.